Charly García, Pubis Angelical, de esa película pertenece a esta canción que estamos escuchando. Y sigue la introducción para presentar, querido Elan, a la señorita, sí, Agustina, señorita Caruso. Fuerte el aplauso para recibirla en nuestros estudios. Gracias, por favor, qué placer. Que vas a ser la encargada de aquí en adelante del micro de artes plásticas de Ofrendas Urbanas. Sí. ¿Digo bien? Sí, de artes visuales en realidad. Artes visuales. Mes por medio lo vamos a estar haciendo acá en la tribu. Primero que nada les cuento que lo titulé, a ver si les gusta, Ecos de Tinta. Básicamente por el eco... Lo apruebo. ¿Lo aprobás? Sí. Ah, bueno, genial entonces. Buen título para arrancar. ¿Sí? Bueno, en realidad básicamente por el eco, metafóricamente hablando, que puede producir un artista en una persona, ¿no? Esa resonancia interna que puede estar cuando uno mira una obra, por ejemplo. Igual en este primer micro los voy a desorientar un poco porque voy a presentarles una entrevista que le hice a Christian Fersch. No porque sea mi padre, sino porque fue un tipo muy coherente con lo que hizo durante su vida y practica siempre lo que dice. Él nos va a hablar un poco, nos va a hacer una pequeña intro de la filosofía y el arte, y después nos va a hablar de la carta de Vincent Van Gogh. A ver si encontramos algo en su carta que tenga que ver con su desarrollo artístico, ¿no? Y su gran talento y a su vez su desborde mental, psicótico. Yo te hago una pregunta. Sí, claro. Agustina. El señor Christian Fersch, sí, tu padre, ¿es sí. artista, visual sí. o es Qué buena psicólogo? Pregunta. No sé, te en pregunto porque es no sé. Astrólogo y filósofo kármico. Por eso vamos a estar hablando del mapa. Explícamelo de filósofo kármico. Uf, qué difícil. Igual ahora te vas Nos a enterar. Vamos a dar cuenta escuchando. En realidad es un poco más abierto que la astrología ortodoxa, digamos. No es como que uno predice un destino que va a suceder inexorablemente, sino que uno puede ir modificando dependiendo de las virtudes y los efectos que trae en la carta natal. Igual, más allá de la astrología, me interesaba hablar de la relación del arte y la filosofía en este caso. Uh-huh. Y puntualmente de Van Gogh hacia lo último de esta entrevista. Y hacia lo último de este pequeño micro, les voy a hablar de una muestra, les voy a recomendar una muestra que está buenísima para que la vayan a ver. Bueno. Así que cuando gracias. Quieran... Y... El micro tuyo va a ser eso, presentando muestras o, bueno, la temática es libre, pero siempre girando alrededor de las artes visuales. Muy sí, bien. Voy a tratar de ir cambiando. Pensé entrevistar artistas, hablar del mundo de un artista, de la historia, de qué es lo que hace que un artista sea hoy consagrado, básicamente sea buena su obra, más allá del lo popular o no que sea. Está bien. Bueno, cuando vos quieras, vamos a escuchar Por el audio. Por mí estamos, si ustedes están. Cristian, ¿cuál es tu visión respecto a las artes visuales desde la filosofía kármica? Bueno, en primera instancia decíamos que el planeta, la vida, es una gran obra de arte y la filosofía kármica no está exento de eso, ¿no? En realidad pensamos que la gran obra que tiene que hacer un artista, por ejemplo como vos que te dedicas al arte visual, a la pintura, la gran obra es uno mismo. Es decir, trabajar en sí mismo para lograr ser cada vez mejor y ser un transmisor justamente de energías que de alguna manera modifiquen la vida de la sociedad. ¿Vos pensás que el objetivo de un artista es conmover a quien observa o vivencia su obra? Sí, en realidad hay una vieja historia que dice que el verdadero arte es el que transforma a aquel que lo observa, ¿no? Y esto es fundamental porque también obviamente tenemos que educar al observador, ¿no? No sé quién en algún momento dijo que había que ver una obra de arte cancelando la aplicación en tu teléfono digital interno, la aplicación incredulidad, que hay que ir con credulidad a observar una obra y así se va a encontrar con energías que pueden modificar su carácter y puede tener una nueva visión de la vida. ¿Es cierto que cuando uno desarrolla una disciplina artística está paralelamente desarrollando los diferentes tipos de cuerpos, ya sea el mental, el físico o el emocional? Bien, no solamente es cierto, uno puede comprobarlo. En el planteo filosófico kármico decimos que no hay que creer en nada desde el punto de vista de lo que estamos planteando, sino probarlo. Es lógico que, por ejemplo, se haya como inspirado a la humanidad para que desarrolle la escultura y esos cuerpos apolíneos y bellos que vemos en las esculturas inspiran al hombre para tener un cuerpo mejor, un cuerpo físico mejor. Pero también ocurre con lo emocional. Los colores, por ejemplo, en una pintura influyen mucho en el cuerpo emocional. Una persona puede, en una galería, observar pinturas en colores y sale diferente, sale con una activación de su cuerpo emocional diferente. Y en los conciertos, por ejemplo, la música, que además tiene una ventaja sobre la demás disciplina, se modifica el cuerpo mental, se va creando el cuerpo mental. una persona que está trabajando en cualquier cosa, poniendo música de fondo, está provocando un efecto, pero que hoy la ciencia, la neurociencia, por ejemplo, está comprobando el efecto sobre las células que tiene la música. La diferencia que desea con las demás es que, bueno, hace falta que estés muy atento a la música. Te modifica sí o sí el estado de ánimo. En cambio, obviamente, para la pintura o la escultura hay que tener una predisposición de atención, ¿no? ¿Cómo te parece que el desarrollo de una disciplina artística puede cambiar el destino de una persona? Bueno, no solamente el destino de una persona, va a cambiar el destino de la humanidad. Estamos en manos de los artistas. En realidad, ¿vos sabés que hay siete rayos creadores que vienen del universo infinito y que el hombre va provocando diferentes tipos de cambios? El progreso, como se llama entre comillas, tecnológico, viene porque hay una energía que se proyecta sobre el planeta para que esto se lleve a cabo. Solo que somos sensibles, por ejemplo, a lo que trae comodidad en vez de lo que genera virtudes. Entonces está muy desarrollado la tecnología y poco desarrollada, por ejemplo, el amor, la sabiduría y la aplicación, en qué se aplica, ¿no?, la tecnología. Por eso creemos que el séptimo rayo, que se llama de armonía a través del conflicto, es el rayo del arte. El artista está en manos de estas dos energías. Y además, esto viene para que lo vayan investigando aquellos que están escuchando, depende de la luna, cuánto uno es sensible a la luna y cuánto es sensible a Mercurio, que son dos entes vibratorios que cuando uno se deja llevar por ellos puede ser un gran creador, puede ser un instrumento del principio creativo del universo. Bien, interesante. Desde la filosofía, ¿existe alguna forma de poder desarrollarse con éxito, entre comillas, como artista plástico visual dentro del mundo en el que vivimos? No, éxito no existe para el artista plástico. Pero me están escuchando ahora, se suicidan. No es éxito que tenemos que buscar. Tenemos que buscar prestigio. Cuando uno busca prestigio y lo lleva adelante, es una persona a través de los años que es muy reconocida en el mundo. Y por curiosidad, ¿no? ¿No será que lo demás viene por añadidura cuando uno obtiene prestigio, cuando uno busca cada día ser mejor persona, cuando uno transmite mensajes iluminadores, transformadores, que permiten reconocer, por ejemplo, errores en la humanidad y permiten por ahí también ver que hay formas de vivir diferente? Sobre todo, escuchá, ¿no? Te dije armonía, pero a través del conflicto. Es decir, casi todos los artistas, y vos debes saberlo, lo debes sentir, viven conflictos internos muy fuertes. Si no hubiera conflicto interno, no habría poesía, no habría literatura trascendente, ni hubiera pinturas que realmente revelan la capacidad creativa que tiene la conciencia. Ahora, lamentablemente, en la mayoría de la humanidad, todavía gran parte de su conciencia duerme. O sea que se puede detectar a partir de la carta kármica que una persona tiene tendencia a desarrollarse como artista plástico, por ejemplo. Bueno, primero tengo que comentar que esto no es cuestión de suerte, porque la gente puede decir, ay, me tocó una carta bárbara, uy, yo nací estrellada, ¿no?, me dijo alguno hace 20 años. Nosotros como alma, como conciencia eterna, vos tenés una conciencia, la gente que escucha esta radio tan seguida, ¿no?, por grupos importantes de gente que busca la verdad, en realidad tenés una conciencia que no es material. No tiene principio ni tiene fin. Esa conciencia elige una carta natal kármica. En la carta natal kármica encontramos armonías e inarmonías. Y por supuesto que podemos encontrar a alguien que en una vida anterior ya tuvo experiencias como artista y va a ser más fácil hoy. Por ejemplo, hemos visto chiquitos que tocan el violín sin haber aprendido y lo traen seguramente en la memoria de vidas pasadas o cualquier otra virtud. Por tanto, uno tiene ya un camino recorrido y le es más fácil, pero en realidad todos podemos llegar, tenemos que llegar a ser artistas, porque si no recreamos nuestra vida a partir de la meditación, a partir de la imagen, vos por ejemplo me imagino que como artista plástica sos una gran meditadora, ¿por qué? Porque meditas algo en tu imagen, ves imágenes mentales determinadas que te están como inspirando a plasmarlo después en una tela, eso es meditación. Entonces, cuanto más bella, cuanto más armoniosa, cuanto el mensaje sea más inspirador para otras personas, más estimulante, estás provocando un efecto en la humanidad, un efecto en la sociedad, por lo menos que te sigue de cerca, ¿no? Por lo tanto, la carta no es condicionante. La carta nos da la posibilidad de entender qué tenemos que corregir, en qué rayo, en qué energía tenemos que trabajar y cómo aprovechar las virtudes que traemos de vidas pasadas. Bien, ¿se explica desde la filosofía que un artista pueda tener una vida más difícil, más compleja, con mayor cantidad de trabas para lograr su objetivo creativo? Un artista verdadero, sí. Ahora, si vos comparás, claro, si comparás artista con zarpar la guitarra, que está siempre en el ropero y nunca trabajó, nunca hizo nada, no. El artista tiene que sufrir por la sencilla necesidad que es un pionero. Es alguien que se adelanta a su tiempo. Entonces no se encuentra bien, ni soy de aquí, ni soy de allá, dice, ¿no? El gran maestro Facundo Cabral. Está como en el medio, no pertenece a la sociedad dormida y le cuesta vivir como despierto a través de su arte, ¿no? Por tanto, siempre vas a encontrar artistas que la pasaron muy mal, que fracasaron muchísimas veces, y no solamente en el arte, en muchas cosas. Nosotros ya nos reíamos porque decía, ¿por qué tuvo tanto éxito Forte? Porque Ford falló en el Ford A, Ford B, Ford C, todos los Fords que fallaron para llegar al T y que fuera finalmente un éxito, ¿no? ¿Por qué crees que en el mundo de hoy no se valora lo suficiente al artista ni a su producción? Bueno, porque depende de la calidad de observación, depende de los anhelos, depende de cuánto utiliza la humanidad el poder de selección. Porque en realidad estamos como sometidos por nuestra propia mente, que es nuestra esclavizadora, estamos sometidos a los pequeños placeres pasajeros. Entonces el pequeño placer pasajero parece que se confunde con arte y no provoca ningún efecto, y no perdura. En realidad una de las muestras de algo valioso es que perdura a través del tiempo y que siempre parece vigente, ¿no? En cambio lo que es cachacha, no todo que es una cosa absolutamente pasajera, en realidad lo que hace es entretener. Y cuando uno se entretiene, pierde la posibilidad de trabajar en sí mismo. Por eso es que en realidad un discípulo del universo, un discípulo de un maestro de verdad, tiene que saber que es una especie de sacrificado, porque, fíjate qué curioso, puede haber un buen contador, un buen dentista, en cualquier disciplina uno puede ser mala persona, pero ser un buen profesional, ¿no? Porque no necesita otra cosa que saber ciertas técnicas. En cambio, en el trabajo del artista, el instrumento es él. Vos podés decir, ay, quiero pinturas y quiero lápices extraordinarios, maravillosos, pero si vos no sos un instrumento adecuado, puro, que realmente pueda plasmar lo que son los mundos paralelos, lo que es el mundo espiritual en la Tierra, por un instrumento externo que tenga, no va a funcionar. En el caso del artista, el instrumento es él, es el mejor pincel del mundo. Interesante. El artista como vehículo, decís. Como vehículo, como instrumento, el poder de instrumentación. En realidad, cuanto más cosas se saca en su ego, más instrumento es creador. Y ya para adentrarnos un poquito en nuestro próximo micro, que es referido al gran Vincent Van Gogh. ¿Existe una especie de hipnosis o posesión artística? ¿Ves en la carta de Vincent algún rasgo psicótico o algún dato que denote su devoción y genialidad artística, pero también su desborde mental? Mira, vos sabés que con las cartas de estos genios nos cuesta bastante por el tema de que la hora a veces difiere, inclusive andan cartas con una hora u otra, ¿no? En el caso de Van Gogh, por ejemplo, tenemos el 30 de marzo del 53 a las 10:41, ¿no? Bueno, lo que tiene de característica el genio, que tiene en su carta muchos planetas como amontonados, se llaman stellium. Un stellium es un grupo de planetas que pesa mucho, que le pesa, y que el personaje no puede hacer otra cosa, no puede ser una persona normal, común, un burgués que va y viene, que toma mate y que hace el amor una vez por semana, no puede serlo. Tiene algo de loco comparado con la locura verdadera que es vivir mecánicamente, ¿no? Lo que me llamó la atención es que siendo de Aries, eligió el ascendente en el signo de Cáncer, un signo muy sometido a la influencia lunar, y una luna muy inarmónico. La luna inarmónico con Neptuno es una característica de alguien que tiene realmente caos psíquico, ¿no? Pero ese caos psíquico podría haberse transmutado, y se puede transmutar, con un trabajo de meditación, con un ordenamiento respiratorio y alimenticio, y ser un canal de otro tipo de fuerzas. No de fuerzas que, por ejemplo, en el caso de Utrillo, los llevaban a tomar, aún siendo adolescente. Es decir, como que lo manejan para que, de alguna manera, esa sensibilidad le sea útil, pero le es útil a entidades astrales que lo hace, pueden como gozar, ¿no?, la bebida que tomaba Utrillo o quien se droga. Por eso que uno cree que es libre porque elige, pero en realidad no elige nada. El que elige es una entidad por esa cuadratura que vemos en la carta de Van Gogh, que es muy inarmónica con respecto a la luna. pero me llamó la atención que tuvieron un stellium en Tauro, que tiene que ver con karma, con la economía, un stellium en Piscis, que tiene que ver con karma muy fuerte, con enemigos ocultos, un karma poderoso en el tema de la pareja y del amor, con un enredo familiar y de pareja ahí muy complicado, ¿no? Por tanto, su obra es un reflejo de esos tormentos internos, que también tiene que servir como un ejemplo, ¿no? Para que, si vemos una carta de un chiquito que están haciendo hoy con inarmonías como esta, ya la anticipamos a los padres, que tiene que hacer un trabajo de reconocimiento primero y transmutación después, para que pueda aprovechar las virtudes, porque, por ejemplo, tiene un excelente Quirón con una capacidad de espíritu y servicio, tiene una conjunción Urano-Plutón, que es de un gran canal, ¿no? Un gran canal, alguien que puede de pronto ser como un psicógrafo, ¿no? Que se pone a pintar y que no sabe lo que pinta y surge algo, como manejado por otras fuerzas. Pero repito, había una lucha y como si hubiera dos Van Gogh o más, ¿no? En su vida. Qué bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que Dios los bendiga con el programa, ya que tengo la oportunidad de ser el primero de este lanzamiento. Y muchas gracias a la radio, a todos ustedes, ¿eh? Gracias. Gracias a vos, Cristian, por estas interesantes palabras. A mí me pasa que, escuchando por primera vez, me enfrasco en algunas ideas y me pierdo de otras. Entonces, esto la semana que viene supongo que ya va a estar en nuestra página. A todos los que están escuchando, vuelvan a reescucharla desde nuestra página la semana que viene. Y rescaté algunos conceptos que me gustaron, Ilan. Vos, para este programa que habla del arte, el concepto de prestigio. Y después me encantó esto, la armonía a través del conflicto. Y desarrollaba algo así como que para ver una creación o algo así, y una obra tiene, sí, que haber conflicto. Esto. Hay algo importante del lugar del cuerpo, me pareció, ¿no? Como que realmente yo creo que también en ese punto hay, creo que, un lugar bastante pacífico que genera el arte y el artista, porque es una forma de interactuar con los demás desde algo que no es para nada nocivo y que tiene que ver con la propia introspección, digamos, con que si uno se mira hacia adentro, realmente lo que tiene para dar a los demás, lejos está de la agresión, lejos está de otras cuestiones, sino que está mucho más cerca de poder conmover al otro, de poder generar, y con eso ya es arte, por lo menos es lo que indicaba. Y era interesante también esta diferencia entre el sonido, digamos, que no requiere atención, digamos, también hay un conocimiento técnico interesante y una voz tremenda de este señor. Y después, algo más que decía que rescaté también así, es que el artista tiene que sufrir para crear. Uh-huh. El artista es un pionero. Uh-huh. Me gustó eso de que los artistas sean pioneros. Uh-huh. Agustina, sí. ¿Querías decir algo? No, pensaba también, digamos, hay como una idea, capaz que, a ver, es difícil contradecirla, digamos, no sé si tiene que ver con eso, pero a mí veo, digamos, de un tiempo hacia acá, sobre todo de chico para grande, un nivel de tolerancia, digamos, mucho más grande con el artista y con el arte. Y con la diferencia, si bien por supuesto debe seguir existiendo y capaz que tiene que ver más con los núcleos en los que yo me muevo, digo, pero el hecho de querer conmover al otro, digamos, ya es parte, digamos, mucho más integral de la sociedad, yo creo, digamos. Incluso, sobre todo en este último tiempo, yendo particularmente a las cuestiones de impacto, digamos que se le dio mucho más bola a artes no convencionales que intentan movilizar y se intenta movilizar a partir de esas herramientas, me parece. Ajá. Mucho más que capaz que en otras épocas, qué sé yo, es una impresión que a mí me da. Agustina, sí. Además de presentar la entrevista al Christian. Señor Christian Fers, no quiero decir que es tu padre. Ya lo dije, no hay ningún problema. Vos venías a presentar algo más. Sí, venía a presentar algo más. ¿A presentar a Bella para nuestro público? ¿Querías decir algo más? Sí, en realidad recomendarles una muestra ya de Cristian. No hay mucho más, lo dice todo él en tantos minutos. Muy claro. Bueno, qué bueno que les haya gustado. En realidad solamente voy a decir que lo traje porque es un tipo que admiro más allá de ser mi padre y que es súper coherente con su vida diaria. Fue actor. Por eso me preguntaste si había sido artista y ahí quedó medio boyando la pregunta, así que me parecía importante su visión y su cosa, que también la debo tener por cómo me crió, de esa mezcla entre la astrología y lo artístico, y no por eso todos, creo, nos dedicamos a, todos mis hermanos se dedican a lo que les gusta, básicamente, que creo que es fundamental. Me voy a otro tema, como dijiste, así cerramos. Les quería recomendar una muestra de una fotógrafa increíble, que ya no está más, desde el 2005 no está más, que es Anne-Marie Henrich. Es una muestra que está en el Malva, ahí en Figueroa Alcorta, ya les digo, 3415. Figueroa Alcorta y Salguero, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Es una muestra muy interesante de fotografías, tremenda, con un uso de la iluminación y un juego de composición. La verdad que es maravillosa. Consta de dos partes. Una parte es más de fotografías eróticas y otra parte es más de fotografías de amigos y escritores, literatos que eran muy amigas y los frecuentaban a gente. ¿Qué día se puede ver esta ofrenda? Ofrenda fotográfica. Se puede ver de martes a domingos en el Malva. No tengo acá el horario, pero los vamos a ver. El horario que esté abierto el museo, digamos. Sí. Bueno. Si no me equivoco, es de 12 a 20 horas. Chico, Rodrigo, Agustina, ¿vas a venir una vez por mes? Voy a venir mes por medio, si no me... Ah, mes por medio. Mes por medio. Mes por medio. El segundo jueves. Mes por medio, si me vuelven a llamar, en realidad. Claro que después sí, así va a ser. Bueno, esta fue Agustina, que presentó hoy un estreno de Ofrendas Urbanas, el micro de artes plásticas, Ecos de Tinta.